Bueno, suena el tecladito. El que no hace palmas es un terrible cheto. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. ¡Ya no se me pide! ¡Ya no se me pide! Cumbia, cumbia. Fuerte los aplausos.